En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad en torno al Elche Club de Fútbol en este martes 10 de mayo de 2016. Te saludamos desde el 101.4. Esto es Teleelch Radio Marca. Buenas tardes. El juez desestima la petición de concurso necesario para la fundación del Elche Club de Fútbol solicitada por el Instituto Valenciano de Finanzas. El principal argumento de la autoridad judicial ha sido el hecho de no haber detectado pluralidad de acreedores. La sentencia, que no será recurrida por el brazo financiero de la Generalitat, condena al ente a pagar las costas judiciales al no apreciarse dudas de hecho ni de derecho. El IVF ha destacado en un comunicado que la resolución del juez aporta claridad y seguridad jurídica al proceso de venta y a posibles compradores del paquete accionarial del 54% que posee sobre el club. El concejal de deportes Jesús Ruiz Pareja entiende que esta resolución es más buena que mala. Pareja. Ya no solo como concejal de deportes, sino como un ilicitano más, a mí me parece que es mejor la noticia que peor, ¿no? Si se hubiera dado la razón al Instituto Valenciano de Finanzas, hubiera tenido una mayor celeridad, una mayor facilidad para intentar a lo mejor subastar parte del patrimonio de la Fundación del Elche Club de Fútbol, ¿no? En este caso no es malo, es mejor que haya ocurrido así. De todas maneras, el Instituto Valenciano de Finanzas tiene una serie de derechos que va a intentar ejecutar e intentará buscar compradores. Ya veremos. A nivel deportivo, chorreo de la Liga, que cambió ayer dos veces la hora del trascendental partido Elche-Girona. El domingo, de nuevo a las 5, que era la hora inicial. A mediodía pasaron el partido a las 7 de la tarde y por la noche volvieron a ponerlo a las 5 de la tarde. Y malas noticias para Hugo Fraile, el centrocampista que se lesionó los últimos minutos en Tenerife. Se perderá lo que resta de temporada. Tiene una rotura fibrilar grado 2 en su pierna derecha y estará 4 semanas de baja. Exactamente las 4 semanas justitas que quedan para terminar la competición. A menos que el Elche se clasifique para el playoff. El club ha recurrido la cartulina amarilla de Javi Espinosa. Recordemos que vio la 5ª cartulina amarilla por, según el colegiado, fingir un penalti. Pues bien, el club con las imágenes quiere demostrar que pudo ser penalti, pero que en ningún momento intenta engañar al colegiado. De momento, las bajas seguras para el partido frente al Girona son las de Mandy, que cumplirá su segundo y último partido de sanción, la de Javi Espinosa. Mañana veremos cuál es la resolución del comité de competición, y la de Hugo Fraile por lesión. Y en el vestuario, hoy por cierto jornada de descanso, mañana vuelta a los entrenamientos, en el vestuario están ilusionados. El defensa José Antonio Caro ha afirmado que en este caso firmaría estar fuera del playoff en la penúltima jornada y dentro en la 42. Yo ahora mismo firmaría estar en la jornada 41 fuera y en la jornada 42 dentro de los 6 primeros. Sí, que sabemos que bueno, pues que quedan 5 jornadas y que son importantes, y sobre todo este fin de semana es importante porque es un rival directo y que vamos a pelear por ello. Pero a nosotros nos preocupa eso de llevar esta dinámica, como hemos dicho, de 10 partidos y aún viéndonos fuera de esos puestos de playoff, porque hay una competitividad arriba de la clasificación muy fuerte.

JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot, la mejor tecnología para tu coche. Y en neumáticos, los precios más ajustados. Si cuidas tu cuerpo, cuida tu coche. En Elche, talleres JJ Linero. Nuevas instalaciones en calle Carlos Antón Pastor 19, frente a su antiguo taller. En punta. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en la sintonía del 101.4. El juez José Luis Fortea, del juzgado de lo mercantil número 3 aquí en Elche, desestimó ayer la petición solicitada por el Instituto Valenciano de Finanzas para el inicio del concurso necesario de acreedores de la Fundación del Elche. El principal argumento de la autoridad judicial ha sido el hecho de no haber detectado pluralidad suficiente de acreedores para iniciar el procedimiento. Desde el patronato, ayer nos decían fuentes del club que se apuesta por seguir dialogando con el IVF para llegar a acuerdos que ayuden a pagar la deuda que el club mantiene con el organismo público de 14 millones de euros. El IVF destacó por la tarde en un comunicado que esta resolución del juez aporta claridad y seguridad jurídica al proceso de venta y a posibles compradores de su paquete accionarial del 54% que posee sobre el club. El IVF señaló que la intención con la solicitud de este concurso necesario era impedir al equipo gestor de la Fundación del Elche promover un concurso voluntario, lo que habría supuesto la paralización del proceso de venta del crédito. Es decir, que el juez le da la razón a la Fundación, que no va a haber concurso necesario, que el IVF lo que dice es que en realidad lo hizo para que la Fundación no se le adelantara y solicitase un concurso voluntario y así tener más complicado el vender su crédito, el paquete accionarial. Leo íntegro el comunicado en tres párrafos que ayer emitía el brazo financiero de la entidad valenciana, el Instituto Valenciano de Finanzas. Dice lo siguiente: el Instituto Valenciano de Finanzas ha destacado que el proceso de venta del crédito de la Fundación del Elche sigue adelante y con más garantías para el comprador tras el auto del juzgado de lo mercantil número 3 de Elche, hecho público este lunes, por el que se desestima la solicitud de concurso necesario de la Fundación del Elche Club de Fútbol presentada por el IVF. Desde este organismo de la Generalitat se reitera que la petición de concurso necesario se presentó en defensa del interés público, al tiempo que se subraya que el auto judicial no hace sino clarificar el panorama relativo a la venta del crédito que mantenemos frente a la Fundación Elche Club de Fútbol. Vamos, aquí esto es como los políticos, cada uno lo interpreta como le interesa. El Elche no ha hecho ningún comunicado oficial, pero lógicamente imagino que se siente satisfecho porque la sentencia es favorable, el Elche, la fundación me refiero, y el IVF también está contento porque dice que con esta sentencia, a pesar de que no les da la razón, aporta claridad y seguridad jurídica al proceso de venta. Es más, la sentencia, que no va a ser recurrida por el IVF, condena al ente valenciano a pagar las costas judiciales al no apreciarse dudas de hecho ni de derecho. Sigo leyendo el segundo párrafo del comunicado del IVF. Dice: resulta esencial recordar que el IVF vino obligado a solicitar el concurso de la Fundación Elche Club de Fútbol ante las noticias publicadas en diferentes medios de comunicación que apuntaban a una posible declaración de concurso voluntario por parte del equipo gestor de la Fundación Elche Club de Fútbol. Este párrafo del comunicado, la verdad es que me llama la atención. Es decir, que presentan un concurso voluntario porque se han publicado noticias en diferentes medios de comunicación que apuntan a una posible declaración de concurso voluntario. Es decir, que como ellos han oído, se ha rumoreado que la fundación se les iba a adelantar, ellos han dado el paso. Hombre, parece poco serio, ¿no? Cuando una institución, se supone seria y rigurosa como el IVF, da un paso de este calibre, no será por rumores ni por informaciones de medios de comunicación, será porque tiene confirmación e información fetén y fidedigna de que va a ser así. No porque se ha publicado en algunos medios que apuntaban a una posible... No sé, esto me choca. Pero bueno, insisto que eso no parece serio. Sí me parece serio que buscasen la posibilidad de proteger, en este caso, su crédito. Y para ello solicitasen el concurso. Pero no será porque los medios apuntaban que un posible... No, será porque tenían muy claro que la fundación iba a dar el paso adelante. Aunque la fundación lo negó en su momento. Aquí uno no sabe de verdad quién dice la verdad. En estos casos normalmente nadie la dice. Bueno, sigo leyendo. Dice, un concurso voluntario que en caso de haber sido aceptado por el juez habría supuesto la paralización del proceso de venta del crédito, impidiendo la llegada de un inversor solvente a través de un proceso público y con garantías como es el actualmente en marcha. Se refiere así el club o la fundación se les hubiese adelantado y hubiese solicitado el concurso voluntario. Lo que ha desestimado el juez es el concurso necesario, que para los que no estáis muy duchos en la materia, y yo me incluyo, esto parece un lío, ¿no? Lo que solicita el IVF es el concurso necesario. ¿Por qué el IVF lo ve necesario? Porque no cobra, y como no cobra, pues quiere que la fundación le pague. Y entonces entiende que hay duplicidad de acreedores, que le debe a muchos, y por eso lo solicita. Y el juez le dice al IVF que no ve duplicidad de acreedores, que en realidad el único acreedor que ve es el IVF, al que le debe todo el montante. Leo el tercer y último párrafo. Es pues obvio, han recalcado desde el Instituto Valenciano de Finanzas, que esto suponía un perjuicio para los intereses económicos de la hacienda pública y un riesgo para la viabilidad del propio Elche Club de Fútbol, que el IVF no podía permitir. Esta circunstancia aconsejó la presentación de la solicitud de concurso que, si bien en caso de haber sido aceptada por el juzgado habría dificultado el proceso de venta, aunque no tanto como una declaración de concurso voluntario, al haber sido desestimada evitará que la fundación pueda promover en el medio plazo la declaración de tal concurso, según el IVF. En este sentido, el Instituto Valenciano de Finanzas estima que el auto del juzgado número 3 aporta claridad y seguridad jurídica al proceso de venta y a los inversores interesados, por lo que no resulta oportuno su impugnación. Ello no obsta, sin embargo, para que se recurra a la imposición en costas, al estimarla totalmente improcedente, ya que la Administración se ha conducido en todo momento en defensa del interés público. Vamos, en pocas palabras, que el juez le da la razón a la Fundación, entiende que no hay pluralidad de acreedores, la sentencia no va a ser recurrida por el IVF, que está contenta con esta sentencia, aunque el juez condena al IVF a pagar las costas judiciales y el IVF a esto sí se niega, poco más o menos. Y sobre todo que el IVF va a seguir su hoja de ruta de vender el crédito, ese paquete accionarial. Recordamos lo que decía en el programa La Glorieta, con nuestro compañero Carlos Sempere, el concejal de Deportes, esta mañana, nada más saber la noticia. Le preguntamos para él su opinión sobre esta sentencia, si es buena, si es mala. Ya no solo como concejal de Deportes, sino como un ilicitano más, a mí me parece que es mejor la noticia que peor, ¿no? Si se hubiera dado la razón al Instituto Valenciano de Finanzas, hubiera tenido una mayor celeridad, una mayor facilidad para intentar a lo mejor subastar parte del patrimonio de la Fundación del Elche Club de Fútbol, ¿no? En este caso no es malo, es mejor que haya ocurrido así. De todas maneras, el Instituto Valenciano de Finanzas tiene una serie de derechos que va a intentar ejecutar e intentará buscar compradores. Ya veremos. Pero tío, ¿cómo te atreves a subir esa foto? Ya. ¿Pero te has visto el careto? Entiéndelo, lo que sea por un like. ¿Estás dispuesto a todo por un like en tus redes? Skoda a mucho más. Descubre la nueva gama Like de Skoda, con todo el equipamiento que te gusta. Como un Skoda Fabia Like con llantas de aleación, Bluetooth, volante multifunción, aire acondicionado y radio táctil. ¡Y cinco puertas! Por solo 8.990 euros. Serra Import, concesionario oficial Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer. Grupo Serrano Automoción.

si se mete en el playoff, pues tiene las mismas posibilidades que los otros tres que se puedan meter. Pero hay que meterse, son 5 partidos los que quedan y el Elche necesita pues todavía una machada más. Está haciendo una muy buena segunda vuelta a pesar de tanto empate. Insisto, ahora mismo sería 5º con los números de la segunda vuelta. Pero en la primera pues le faltó un poco y ese es el puntito que le falta para meterse en playoff. Clave, absolutamente clave, el partido frente al Girona. Luego diremos lo mismo desde el Córdoba y así sucesivamente, si sigue sumando. Pero necesita ganar porque los números que a mí me salen, lo decíamos desde hace tiempo, el playoff va a estar en 63, punto arriba, punto abajo, 64, podrían ser 62. Yo creo que 65 no serán suficientes. El Elche tiene 55. Yo creo que con 9 puntos, uno arriba, uno abajo, de los 15 que quedan va a estar el playoff. Pero claro, 9 puntos son o 3 victorias, o 2 victorias y 3 empates. Casi nada. O sea, tiene que estar un poco por encima de lo que ha hecho en la segunda vuelta, que no ha estado nada mal. Ha estado fantástico. Por tanto, vamos a ver si el Elche es capaz de seguir con esa racha. Lleva 10 jornadas sin perder, desde que cayera hace 2 meses y medio, en finales de febrero, en el Carlos Tartiere. Desde entonces, 3 victorias y 7 empates. Es la mejor racha como invictos de toda la temporada. Para encontrar una racha mejor sin perder, hay que remontarse al año del ascenso, donde llegó a estar 16 partidos sin perder. Y bueno, pues vamos a ver si lo puede conseguir este próximo domingo a las 5 de la tarde. Si al señor Tebas y a la Liga de Fútbol Profesional no le da por seguir cachondeándose de pues el fútbol modesto, de la segunda división y, en lo que nosotros concierne, del Elche Club de Fútbol. Porque yo creo que es una falta de respeto ir bailando un partido cuando hay pues una ciudad detrás, una afición, una entidad que tiene que hacer sus planes. Y no, a las 5, no, luego a las 7, que los de descenso juegan a las 5, luego no, a las 7, no, a las 5, ponerlo a las 3 para que lo vean en China, ya les falta decir eso. Bien, pues vamos a escuchar a José Antonio Caro, le preguntamos si el punto conseguido en Tenerife tras los resultados que se han producido en la jornada les parece bueno, mejor incluso que después del partido, lo escuchamos. Bueno, pues yo creo que el punto es demasiado bueno porque... sí que es verdad que no entramos al partido en la primera parte con una continuidad, pues con el balón y demás no del todo buena, pero supimos después arreglar eso conforme pasaban los minutos y sobre todo la segunda parte se vio que el equipo pues tuvo un poco más de continuidad, un poco más de intensidad y bueno, conseguí un punto en el campo del Tenerife, que sabemos que lleva una racha muy buena allí en casa, es bueno y más sabiendo los resultados que han tenido los demás rivales, que se han recortado un punto con los playoffs, pues pienso que es un punto muy, muy bueno. Y es que está todo muy, muy apretado. Sí, está todo muy apretado. Ya sabemos, y viene siendo desde el principio de liga, vamos, tanto por arriba como por abajo, la segunda división sí que es verdad que está muy apretado todo, es como tú has dicho. Conseguimos un empate, que es un punto, en un campo complicado, y vamos, que con los resultados que se han dado, pues que hemos conseguido recortar un punto con respecto a los playoffs y descendemos 2 posiciones. Ahí se ve la igualdad que hay en esta competición en el día a día. Bueno, pues... El Girona, ¿qué rival esperan? Sí, el Girona tuvo una primera vuelta que no fue a lo mejor demasiado buena, pero el equipo, pues con respecto al año pasado, tiene más o menos la base del equipo y sabemos que el año pasado ya hicieron una gran campaña, que no ascendieron, pues por la mala suerte estuvieron ahí a última hora, pero estuvieron ahí hasta el final. Y bueno, pues es un equipo muy peligroso, que tiene su forma de jugar, que es una forma peculiar también, y es un equipo muy intenso y que vamos a tener que dar el 100% para conseguir sacar algo positivo con ello. También el futbolista quería hacer... Tranquilo, claro, tranquilo, no te preocupes. Enseguida te doy paso. Quería hacer un llamamiento a la afición, conscientes de lo importante que es, a colación un poco del cambio de horario que se le preguntaba. Sí, no hemos enterado ahora, que hemos visto que se ha cambiado el horario, antes era el domingo a las 5 y ahora es el domingo a las 7. Y ahora vuelve a ser el domingo a las 5, claro. Y bueno, pues para nosotros es... Pues un partido importante, claro. Sabemos que el Girona también viene en una dinámica buena, una dinámica ascendente. Tiene los mismos puntos que nosotros. Son 55 puntos los que tenemos ambos equipos. Y por lo tanto es un rival directo ahora mismo en Liga. Entonces es un partido importante. Sabemos que si logramos conseguir los 3 puntos, pues que sería un paso importante, ya que es un rival directo. Sería 3 puntos más golaveras con ellos, que serían 4 puntos ya de diferencia en este caso. Y bueno, pero también somos conscientes de que si por lo que sea en el partido pues no se consigue ganar, sabemos que quedan 4 jornadas, restan 4 jornadas y por lo tanto vamos a seguir teniendo esas opciones. Y lo que sí queremos y sí decimos, y empiezo yo hoy en el primer día de la semana, es que queremos animar a la afición a que nos apoye, que sabemos que nos ha apoyado durante todo el año, pero que ahora viene una recta final, quedan 5 partidos y que necesitamos su apoyo. Ese es el mensaje que quería mandar José Antonio Caro en esta finalísima frente al Girona. ¿Cuántos puntos cree Caro que hay que sumar para clasificarse para el playoff? Bueno, no sabría decirte cuánto exactamente, pero sí que es verdad que si somos capaces de mantener esta racha que llevamos, que son ya 10 jornadas en las que no perdemos, pues sí que te diría que estaríamos cerca de conseguir ese objetivo. No sé en cuál será esa cifra que marcará los puestos de playoff, pero lo que sí tenemos claro dentro del vestuario es que tenemos que seguir con esta dinámica y pues luchar en estas 5 finales para intentar conseguir ese objetivo. Y ganar partidos. Es bueno no perder porque siempre se puntúa y en este caso esta semana hemos visto que hemos conseguido recortar pues un punto con esa zona de playoff, pero sí que es verdad que esta semana es un rival directo y que 3 puntos pues sería un paso importante para nosotros. Y es que le decían a Caro que si en Tenerife con 5 puntos, con 4 puntos menos que el Elche, a 5 de playoff tiene 51, todavía creen en sus posibilidades, ¿cómo no vamos a creer aquí en Elche? Sí, claro que sí. Bueno, ellos todavía tienen opciones, sí que es verdad que, hombre, si consigue, como dice su técnico, ganar los 5 partidos, pues tendría opciones seguro de meterse ahí arriba. Pero claro, nosotros claro que sí, somos conscientes de ello. Quedan 5 jornadas. Durante 37 jornadas pues nos hemos ganado, en este caso, esta es la zona en la que estamos, que es un punto con respecto a la zona de playoff. Y claro que somos conscientes que si en estas 5 jornadas pues seguimos manteniendo lo que venimos llevando durante toda la temporada, somos muy capaces de conseguir los puntos suficientes como para lograr llegar a esos puestos. Son muy capaces, con esa frase me quedo, son muy capaces de conseguir los puntos necesarios para clasificarse para el playoff. Recordemos que le quedan 5 partidos, que 3 son a domicilio y 2 son en casa. Ahora mismo todos están jugando algo, quizás el que menos, el Valladolid, que será el último partido en el Martínez Valero. Digo el que menos porque está a 10 de playoff, ya se han olvidado el playoff, pero tampoco está salvado matemáticamente, tiene 46, está a 6 del descenso. Es un cómodo colchón, pero ojo, porque se ha desconectado de arriba y ahora muy difícil conectarse y enchufarse otra vez ante los de abajo, que sí están peleando como lobos. Ojito al Valladolid. De momento, a mí me da la sensación de que cuando llegue aquí será el único que no se juegue nada, porque todos los demás están en la pelea. Este domingo el Girona empató a puntos contigo. El siguiente sábado Córdoba-Elche, que está en puntos contigo, empatado. A los 3 días hay que ir a Mallorca, que está en puntos de salvación, pero con los mismos que el descenso, casi nada. Vendría el Valladolid, que en teoría yo creo que ya estaría salvado, si no se duerme, para terminar en Alcorcón, que ahora mismo está en puntos, empatado con el Elche y con el Córdoba y el Girona. O sea, fijaros qué pedazo de calendario, máxima emoción, sin duda. Y además el Elche, que a domicilio le quedan 3... Bueno, pues lleva una segunda vuelta realmente buena. Sumó su 5ª salida sin perder a domicilio en el Leodoro Rodríguez. No olvidemos que ganó en Anduba contra el Mirandés 1-2, que empató a 0 en Butarque contra el líder Leganés, que empató a 0 en Pamplona contra el Sadar, perdón, que empató a 0 en el Sadar contra el contra Osasuna y que empató a 0 contra el segundo clasificado en Mendizorroza, el Alavés. ¿En qué momento está ahora mismo el vestuario? ¿En qué momento está el equipo después de los últimos resultados, que son 3 empates? Vale, no pierdes, pero tampoco ganas. Sí, como tú dices, llevamos ahora 10 jornadas que no perdemos, pero yo sí que pienso que el equipo pues está en una buena dinámica y yo pienso que todos los compañeros dentro del vestuario pues tenemos esas ganas y hay ese espíritu de conseguir algo bonito. Y sí que es verdad que nosotros vienen estas 5 jornadas y vamos a hacer todo lo posible por intentar conseguir esos puestos. Y ya te digo que yo pienso que el equipo viene en una buena dinámica y que hay ahora mismo pues una dinámica a seguir, que es la correcta. Dinámica, no olvidemos, que no es baladí el dato, solo 2 derrotas en los últimos 22 partidos. Lo que pasa es que han sido muchos empates. De hecho, el Elche lleva 16 empates, el segundo equipo de la categoría que más iguala, solo por detrás del Numancia. Jornada 42,